no es el punto de vista bíblico, sino directamente el punto de vista de la Watchtower. Porque leyendo las primeras líneas da por sentado que ellos son la religión verdadera, ¿para qué le van a dar más vueltas? La respuesta es simple. ¿Está mal cambiar de religión? No, siempre y cuando sea a la nuestra. El artículo de la Despertar. Explica la historia de una mujer que creció en un país donde hay impuesta una religión, la revista sigue explicando que quienes cambian de religión sufren marginación por parte de los familiares, se sigue centrando en el tema, si la Biblia destruye familias o si uno debe verse obligado a elegir entre su familia o su religión, destaco en la PAG 29. La Biblia enseña que los hijos deben ser obedientes a los padres y que las esposas deben estar en sujeción a sus esposos. Pero también dice que hay que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. De ahí que a veces, por amor y lealtad a Dios se tomen decisiones que no agradan a algunos familiares. Si un niño nace en el seno de una familia de testigos de Jehová, se le impone la religión mientras sea menor y viva en casa de sus progenitores, si el individuo no desea relacionarse con esta religión y hace cosas creando conflictos es un rebelde. Si un niño nace en el seno de una familia de cualquier otra religión o ideales y desea ser miembro o relacionarse con la organización Watchtower independientemente de lo que piense sus padres, eso está bien, muy bien y es admirable. Por tanto, este párrafo anima a cualquier persona que siempre y cuando sea para la organización Watchtower está bien tomar ciertas decisiones y conductas aunque no le agraden a su familia, claro. Como no poseen la verdad. Por último quiero decir, que tienen la poca vergüenza de describirse a ellos mismos, culpando a otras religiones cuando ellos te dan la espalda cuando sales voluntariamente de la organización, sufriendo un rechazo de todos los miembros y familia, si son testigos. Por tanto yo les hago la misma pregunta que hacen ellos al final del artículo. ¿Debo permitir que la oposición familiar o miembros TJ me impidan investigar acerca de la organización Watchtower?